anhelos y realidades. ¿Qué le pasó a Dulce María Martín? Ella venía en un camión y un avión le disparó con una ametralladora y mató a todos los que iban en ese camión. Me desperté cuando oí las explosiones que habían aquí en la Ciénaga, que yo creía que era tronando. Y veo que venía un avión que empieza a tirar metralla porque se veía al candela, que era lo que salía. Yo soñé con aviones. ¿Cómo te llamas? Alejandra Martín Pérez. Alejandra, ¿cuál es el parentesco que tú tienes con Dulce María Martín Angulo? Que era hermana de mi abuelo. Hermana de tu abuelo. ¿Y qué has escuchado en la familia en cuanto a los sucesos? ¿Qué le pasó a Dulce María Martín? Bueno, por lo que he escuchado, que mi abuelo me ha contado, que tiraron una bomba y cayó en un camión civil que llevaba una sábana blanca, de que eran civiles, y bueno, ahí se cayó ella y cayó con una mano partida y ya la dejaron ahí. Y la hermana empezó a llorar y no la dejaron bajar. Entre sí se mataban. Entonces, mi hija quedó muerta en la carretera de 17 hasta el 18. En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. ¿Qué relación tiene el nombre de la escuela con las tarjas y los monumentos alegóricos a la gesta de Girón o a la batalla de Girón? Que fue una de las víctimas de las tarjas y los monumentos, el nombre de la escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? Dulce María Martín Angulo. ¿Cuántas veces has asistido a la tarja que guarda honores, que recuerda a Dulce María Martín Angulo? Ninguno. ¿Alguien te ha dicho dónde se encuentra esa tarja? No, yo no la he visitado. ¿Nunca la has visitado? Nunca. ¿Nadie te ha invitado a hacerlo? No. No. ¿Y de dónde eres? De los combatientes. De los combatientes. ¿Nunca has ido al entronque de Playa Larga? Dímelo. Sí. Sí, pero nadie te ha dicho dónde está esa tarja. No. Bueno, yo pienso que esté adelante en la bodega que se encuentra en el entronque de Playa Blanca. ¿Nunca te han llevado a ella? No, pero he pasado por adelante de ella porque está ahí, se encuentra adelante de la acera de la carretera. ¿A frente de la policía? ¿Frente a la policía o al lado de la policía? Al lado. Al lado de la policía. ¿Hay alguna profesora, algún profesor, alguien que lo haya llevado a ustedes a esa tarja? Sí. ¿Quién? Bueno, eso fue en cuarto grado, Normita. Normita te llevó. ¿Y dónde está ubicada esa tarja entonces? Al frente de educación. ¿Hay alguien al menos que fue a esa tarja? ¿Qué tú recuerdas de ese viaje a esa tarja? A ver, yo cuando iba a la tarja era en las maratones que nos reuníamos ahí. Y la he visitado varias veces porque asisto a casi todas las maratones. Y también en los desfiles del trabajador, ahí se reúnen para ir al desfile. Cuando has ido o fueron en cuarto grado a esa tarja, donde no solo está el nombre de Dulce María Martín, sino está Ramón López, María Ortiz, Cira María García, son cuatro las víctimas civiles ahí. ¿Qué han hecho ustedes en esa tarja o qué hicieron? ¿Lo recuerdas? Sí, rendirle homenaje a esos mártires. ¿Hicieron algún trabajo de limpieza a la tarja? No. Bueno, yo fui una vez con un grupo de la secundaria a hacerle una limpieza a la tarja y a llevar flores. ¿En qué fecha fue eso más o menos? Estaba en tercer grado. ¿Y desde ese entonces tú no has vuelto a esa tarja? Sí, sí he vuelto. ¿En cuántas veces? Muchas. ¿Sí? Porque mi mamá ha trabajado para educación. ¿Trabaja para educación? Trabajaba. ¿Trabajaba? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Ana Elis Rey. ¿Cuántas veces has visitado a la tarja donde está el nombre de Dulce María Martín, con honestidad? Algunas veces. ¿En qué fecha? ¿Aproximada? ¿En abril? Sí. ¿Y qué has hecho ahí? He visto los monumentos. y esas cosas.